despierta el sol, la ciudad se enciende con café en mano, el día se siente. Las voces suenan, las risas fluyen, mañanas frescas, la radio influye. Cada historia tiene su momento. Entrevistas, noticias en movimiento. Un ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintonizada el lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en beat, punto li, diagonal, una nueva radio digital. La nueva generación de la radio online. Oye, las voces de nuestra gente. Historias que son simplemente candente. Del amanecer hasta el fulgor del día, este café te llena de alegría. Sintonizada el lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven acércate también. En vivo en Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, bienvenidos al Café de las Mañanas en nuestra sección Mujeres que Inspiran, aquí en Luna 9 Radio Digital. Les doy un saludo muy afectuoso a toda nuestra querida familia y por supuesto a nuestra comunidad, quienes nos acompañan en YouTube. Escríbanos desde donde se conectan, que las estamos leyendo. Muchísimas gracias nuevamente por el favor de su atención. Iniciamos una nueva semana, nos disculpamos porque por motivos de fuerza mayor, nuevos invitados del día de hoy, nuestra conductora no va a poder estar aquí en este programa, así que vamos a estar compartiendo un importantísimo tema. Gracias a quienes están enviándonos sus saludos, participando en nuestra encuesta, gracias por su constante apoyo. Y si usted que ya dejó a los niños en la escuela, que estaba organizando la casa antes de empezar sus quehaceres, pues gracias de verdad. Usted que tiene una empresa o el sueño de tenerla, hoy quiero hablarle directamente a la mujer que ha aprendido a esperar aprobación para avanzar, porque el tema de esta mañana es la mujer que no necesita permiso. Permiso para crecer, permiso para ganar más dinero, permiso para cambiar de carrera, permiso para divorciarse, permiso para empezar de nuevo, permiso incluso para descansar. Déjeme hacerle una pregunta incómoda. ¿Quién le enseñó que debía pedir autorización para convertirse en lo que usted ya es capaz de ser? Porque nadie nace pidiendo permiso. Eso se aprende. Se aprende cuando nos dicen, sé prudente. Se aprende cuando nos dicen, no te expongas tanto. Se aprende cuando nos dicen, mejor espera. Y mientras usted espera, la vida avanza. Y hoy no vamos a romantizar nada. Hoy vamos a hablar con claridad, con respeto, con elegancia, pero con firmeza. Porque muchas veces el mayor obstáculo no es el sistema, es la narrativa interna que heredamos. Y de eso vamos a conversar esta mañana. Así que prepárense porque esta conversación no será ligera, será necesaria. ¿Ya tienes tu taza de café en mano? Entonces te invito a tomarnos el café de las mañanas. Nos vamos a una brevísima pausa, pero al regresar vamos a empezar este extraordinario conversatorio. Como siempre, querida familia de Luna 9 Radio, les recordamos de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios a través de las plataformas de redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos número de WhatsApp, así que tomen nota, que es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Y si está dentro de los Estados Unidos y quiere mandarnos un SMS o mensaje texto, también lo puede hacer texto o audio al número en cabina. Tomen nota, el código de área 201-305-0841. De nuevo es el 201-305-0841. 201-305-0841 es el número aquí en New Jersey de la cabina master de Luna 9 Radio Digital. Ya regresamos y hoy tendremos también un premiere, así que estén pendientes a la programación de redes, compartan los links tanto de nuestra emisora como de YouTube. El premiere va a poder ser lanzado solamente en audio en nuestras plataformas de radio. Ya saben que estamos en Zeno Radio, en usstream.com, así como también en myturner.com, como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se vayan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1831, un día como hoy, nace en Halle, Alemania, Nikolaus Otto, ingeniero alemán creador del motor de combustión interna de cuatro tiempos. Su innovación transformó la industria europea y abrió el camino a la movilidad moderna. En 1909, en Francia, se consolida el movimiento artístico del fauvismo en exposiciones parisinas, revolucionando el uso del color en la pintura contemporánea europea. En 1933, un día como hoy, se inaugura en Madrid una etapa de modernización académica en la Universidad Complutense, fortaleciendo el intercambio científico con América Latina. En 1968, en Argentina, se fortalece el movimiento editorial independiente, impulsando nuevas voces literarias del Cono Sur. Un día como hoy se desarrollan en varios países europeos jornadas educativas sobre innovación tecnológica y emprendimiento científico. Esto sucedió un día como hoy. Este febrero, el fuego despierta. FEM Internacional presenta su nueva edición. Año Nuevo Chino 2026. El caballo de fuego galopa con fuerza y propósito. Amor consciente, tradición y voz femenina. Historias que inspiran, culturas que nos unen. FEM Internacional. Léela, compártela, síguenos. FEM.

Cristo, vivo está sentado en el trono, prometió regresar pronto. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 19 minutos. 10 de la mañana con 19 minutos y tenemos cielos nublados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 33 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 39. Es decir que estamos en 1 grado Celsius con una sensación térmica de 3 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y en breve daremos inicio a nuestro programa. Gracias por su activa participación a todos y cada uno de ustedes, querida familia. Les comparto la frase del día. La mayor riqueza es la... Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por hacernos llegar sus saludos. Ahí están apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias. Les comparto la frase del día. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt. No se olviden que también tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestros canales de Instagram, Telegram y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿a qué le ha costado más dejar de pedir permiso? Opción 1. Cambiar de trabajo. Opción 2, emprender. Opción 3, decir no. Vamos a continuar con nuestra programación, no sin antes recordarles porque su opinión cuenta, que al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de la encuesta y ese modo de nosotros de saber el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, y gracias a quienes nos están acompañando desde Estados Unidos, desde México, Perú, que ahí los vemos conectados también en nuestras distintas plataformas y claramente también a nuestra comunidad de YouTube. No se olviden que el chat en vivo pueden participar con sus preguntas, comentarios, todo lo que deseen compartir con nosotros, pues estamos a su servicio. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Vamos a compartir con ustedes, querida familia, que tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para ustedes, querida familia. Adelante, estudio. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia, con nuestro conductor Francisco Isla, quien comparte con nosotros el tema Caballo de Fuego, ¿genio o caos emprendedor? La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Miércoles de Salud con nuestra invitada Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de Bienestar Integral y la Nutrición Consciente, quien comparte con nosotros el tema Piel Radiante, tu belleza desde el interior. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. No te lo pierdas. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Perú. Como dijimos, ahí están en pantalla. Recuerden que a través de la plataforma de radio nos escuchan en Zeno Radio, mindturner.com y también en usstream.com. Nos comparte estudio que en la próxima tanda comercial vamos a tener el premiere del tema Decididos de la autora Caroline Paz Valenzuela. Así que no se lo pueden perder. Vamos a compartirlo en las plataformas de redes y también en nuestros grupos. Ahí está en WhatsApp. Muchísimas gracias. Vamos a estar compartiendo con ustedes, querida familia, este lanzamiento. Gracias a la señora Caroline Paz Valenzuela por compartirlo. Gracias también por la interacción, Sabine Esther Mendoza. Esto es en WhatsApp. Gracias, ahí está el like. También mandamos abrazos a María Luisa Alcalá en Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por toda la realización, por todo el apoyo que nos brinda en la realización de nuestras entrevistas y todo el arduo trabajo que ella realiza detrás de bambalinas. Así que es un arduo labor, el trabajo que realiza, que no todos siempre saben, pero ella está coordinando todas nuestras entrevistas. Gracias desde New Jersey, María Luisa Alcalá. También compartimos el sentir y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en las plataformas de redes sociales. Gracias a será Rocío Torres, aquí en la ciudad de West New York, New Jersey. Muchas gracias. Paloma Pérez del Pozo. Así también, Muriel Bartolini, gracias. Señora Cesarina Santos, también a Lady Guerrero, esto es en Facebook, muchas gracias. A señora Violeta Echeverría, fuerte abrazo. Aquí en el condado Hudson, en New Jersey, Jesús Álvarez, muchas gracias por el constante apoyo que nos están brindando. Esto es en esta plataforma. Ya saben que estamos en Luna 9 Radio Digital, en todas las plataformas digitales. Pues son exactamente 10 y 25 minutos. 10 de la mañana con 25 minutos, momento ideal para empezar este conversatorio. Bienvenidos, bienvenidas a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos siempre a que participen activamente mandándonos, como dije, sus saludos, preguntas, comentarios en las plataformas como Luna 9 Radio Digital y también al número de WhatsApp que ya brindamos y también al número en cabina aquí en New Jersey. Además que tenemos la encuesta fijada en las redes sociales. Queremos su opinión. Vivimos en una época donde las mujeres estudian más que nunca, donde ocupan cargos que hace 20 años parecían imposibles y sin embargo la duda sigue allí. La voz interna que dice, ¿y si no soy suficiente? Pues déjeme preguntarles. ¿Ha sentido alguna vez que está lista, pero algo dentro la frenó? Esto no es falta de capacidad. Esto es una narrativa heredada. Nos enseñaron, les enseñaron a ser prudentes, no protagonistas. Ahora déjeme preguntarle algo, señora, señorita que me está escuchando. ¿Por qué las mujeres suelen postularse a oportunidades solo cuando cumplen el 100% de los requisitos? Mientras tanto, otros se lanzan con el 60% y confían. Confían en que el resto se aprende, que no es talento, que es el permiso interno. ¿Quién le dio permiso la última vez que tomó una decisión importante? Nadie. Lo hizo usted y sobrevivió. Hay algo fascinante en esta época y quisiera compartirlo con ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Las mujeres estudian más que nunca, ya lo sabemos. Obtienen más títulos universitarios. Se especializan, se preparan, se certifican. Y aún así, muchas siguen dudando antes de dar el siguiente paso. ¿Por qué? Pregunta para usted. ¿Alguna vez ha estado lista para algo y decidió no hacerlo porque se sentía que no era suficiente? Esto tiene nombre, pero más allá del nombre psicológico, tiene raíz cultural. Les enseñaron a estar listas antes de intentarlo. Les enseñaron que equivocarse es fallar. Les enseñaron que la exposición es sinónimo de riesgo. Y aquí viene algo importante. El mundo profesional no está esperando a la persona perfecta. Está avanzando con quienes se atreven. Ahora, quisiera también preguntarles algo. ¿Cuántas veces usted ha visto a alguien asumir un cargo para el que claramente no estaba completamente preparado y aún así lo hizo, pero con seguridad? La diferencia no era talento. Era ese llamado permiso interno. Y aquí cuestiono algo más. ¿Quién le dio permiso la última vez que tomó una decisión? Pues nadie. Y usted sobrevivió y probablemente creció. La mujer que no necesita permiso entiende algo fundamental. Primero, la confianza no llega antes que actuar. Segundo, llega después. No espere sentirse al 100% lista. Espere estar hasta el 70% comprometida con algo. Porque la perfección es un estándar imposible. Pero el progreso es una decisión diaria. Estamos revisando primero los temas para poder compartir el día de hoy. Coincidimos de que ese tema es vital, de vital importancia el poder compartirlo. Por eso decidimos tocar este tema. Porque como hemos aprendido con María Luisa, hemos aprendido con otros expertas que han estado aquí con nosotros. Es un tema que todavía queda a nivel cultural, sobre todo en Hispanoamérica. Y sí es cierto, hemos comprobado que las mujeres aquí pues, se preparan más que en otros sitios. Las mujeres en general se preparan más que los hombres. Pero a la misma vez les queda ese miedo, ¿no? El miedo que pasaría si es que. Así que el tema psicológico y el tema ancestral y todo lo demás se lo dejo a Mari porque es su campo de acción, ese es su rubro, pero la verdad que esos temas aquí queremos tocarlo, especialmente Porque ya estamos casi a tocar las puertas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Pero todavía hay mucho que compartir, mucho que dejarles saber. Estamos comprometidos en empoderar a la mujer. Estamos comprometidos en brindarles herramientas. Estamos comprometidos en traer expertos. Pero hay muchas cosas que todavía les falta cambiar. Les falta cambiar ese chip, ese switch que les permita supuestamente, entre comillas, el pedir permiso. Por eso la encuesta del día de hoy, querida familia de Luna 9 Radio, más acá está, es ¿qué ha costado más dejar de pedir permiso? Es muy importante, de verdad, que nos dejen saber su opinión, especialmente en este tema. Y las opciones son cambiar de trabajo, emprender o decir que no. Gracias a quienes están activamente participando en la encuesta, es imperativo para nosotros saber el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Cuando me preguntan qué más es lo que significa, y lo pregunté al equipo técnico, qué significa la encuesta, básicamente es en qué área de su vida todavía siente que necesita la aprobación para actuar. No es permiso literal de irme a mi casa o de firmar un documento, es un permiso emocional. No, por ejemplo, que sea a quienes les cuesta dejar de pedir permiso para cambiar de un trabajo o para cobrar lo que realmente vale, o para decir no sin explicar demasiado, o para empezar algo nuevo aunque otros duden. La pregunta apunta a identificar dónde todavía hay dependencia de validación externa. Por eso que consideramos de vital importancia el compartirlo con ustedes y que ustedes nos dejen saber. Hoy no tenemos invitados. La invitada es usted. Amiga que nos está escuchando, profesional, ama de casa, emprendedora. ¿En qué área de su vida todavía siente que necesita aprobación para avanzar? ¿Qué decisión ha postergado esperando que alguien más la apruebe? ¿Dónde siente que todavía busca esa validación antes de actuar? Cuando hablamos de pedir permiso, pues estamos hablando de algo más profundo, ¿no? Miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a equivocarnos. No necesita el permiso de nadie, y lo hemos comprobado. Pero todavía hay ese sentir. Y eso lo hemos comprobado en más de una ocasión, en más de un experto que ha estado aquí con nosotros, en nuestra programación sobre todo. Esa duda que todavía queda. La mujer preparada que aún duda. Aún cuando en esta época, hay muestras de mujeres que están sobresaliendo en NASA, gobernando naciones. Hay en el campo empresarial, en importantes marcas. Aquí mismo también lo hemos visto en diferentes empresas. No voy a hablar del gobierno, pero en empresas privadas hemos visto grandes marcas cuyas representantes son mujeres. CEO, Chief Executive Officers, presidentas de empresas. Sin embargo, todavía está esa pequeña vocecita, como dije al principio. ¿Y si no soy suficiente? Hemos comprobado que todavía hay muchas mujeres profesionales capacitadas que todavía sienten eso. Amas de casa, mujeres emprendedoras que siempre están con ello. ¿Y si no soy suficiente? Exactamente, usted lo hizo y sobrevivió. Es lo importante. Liderazgo femenino, síndrome de lo que le llaman, la reflexión a ello nos lleva sobre el liderazgo femenino, el síndrome de la impostora, ¿no? La brecha invisible entre posiciones de poder, sin convertirlo en un discurso pues confrontativo, sino una reflexión, es lo que queremos. Ese mensaje que queremos enviar aquí, desde cabina. Sobre todo el día de hoy, como dije, en Mujeres que Inspiran, estando casi tocando las puertas del 8 de marzo. Hemos visto grandes logros, grandes avances, grandes aportaciones de mujeres, círculos de mujeres, mujeres profesionales, pero todavía hay esa pequeña vocecita. Eso hay que cambiarlo. Y estamos aquí. Y recuerden que Luna 9 Radio Digital está comprometido en apoyarlos, en ser esa voz de quienes no tienen voz. Recuerden que esta es su radio. Esta es su casa. Estamos al servicio. ¿Y qué mejor que ponerlo en vitrina? Aquí. Para que usted, amiga, profesional, ama de casa, emprendedora, comparta con nosotros. ¿Quiere compartirlo en escrito? Nos lo puede hacer llegar. Tenemos todas las plataformas, las herramientas a su disposición, a su servicio. A través de la encuesta nos permite conocer un poquito más del pensar y sentir de cada uno de ustedes. Gracias a quienes, como digo, estamos activamente participando, gracias en las encuestas, que esto nos permite crecer muchísimo. De verdad, estamos cada vez más descubriendo el valioso potencial de la mujer, como siempre decimos, en equilibrio. Aquí no es que uno es más que el otro, uno es menos que el otro. No, todos igual, pero cada quien tiene un rol. Y eso lo sabemos. Así que aquí queremos, como siempre digo, brindar ese espacio, esa voz para quienes no la tienen. ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que necesitan? Déjenos saber. Para eso tenemos las plataformas de redes sociales, para ello tenemos todas las herramientas disponibles a su servicio. Y este tema me llamó poderosamente la atención. Primero porque pues empezamos de esa manera. ¿Quién del permiso? Nada necesita permiso de nadie. No necesita absolutamente validación. Pero esa vocecita siempre queda. Así que vamos a seguir compartiendo. Estamos y revisando las plataformas de redes, queremos saber, gracias España, que ahí se une a la conversación. Estamos viendo en las plataformas de radio, en nuestro canal de YouTube, también está disponible, ahí estamos viendo. Y este tema, como digo, nos llamó muchísimo la atención para compartir esta mañana aquí en el Café de las Mañanas y sobre todo en Mujeres que Inspiran. De verdad que hay mucho de qué conversar. Estamos en la primera parte de este conversatorio y queremos primero de agradecer el que estén aquí. Y el segundo, que si esta conversación de verdad le está removiendo algo, pues quédese. Porque nos vamos a una breve pausa, pero vamos a hablar sobre otro permiso silencioso. El permiso para parar. ¿De qué se trata? Quédense con nosotros. No se olviden que tenemos la encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en los canales de Instagram, de YouTube, Telegram, WhatsApp. La pregunta, ¿qué le ha costado más de dejar de pedir permiso? Opción 1, cambiar de trabajo. Opción 2, emprender. Opción 3, decir no. Antes de irnos a la breve pausa, vamos a compartir el mensaje que tenemos aquí. Gracias a María Luisa Alcalá, que nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio, excelente tema el día de hoy. Que disfruten la programación de esta semana que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Que tengan una bonita y bendecida semana. Muchas gracias, de verdad, María Luisa, un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, México. También vamos a estar revisando las demás plataformas de redes para compartir los mensajes, saludos de ustedes, querida familia, y sobre todo en la importancia de este tema. Gracias de verdad por permitirnos ingresar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio Digital. Nos vamos a una brevísima pausa, pero al regresar vamos a seguir en este conversatorio y ya viene el tema premier, el tema decididos de la señora Caroline Paz Valenzuela. Gracias nuevamente a todos por estar con nosotros. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos.

Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 34 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 35 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en 1 grado Celsius con una sensación térmica de 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran compartimos el tema La Mujer que No Necesita Permiso. Continuamos con nuestra programación. ¿Qué tal les pareció el tema de la señora Caroline Plaza Valenzuela? Déjenos saber en las plataformas de redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También agradecemos el apoyo que nos brindó la Caroline Plaza Valenzuela y nos brinda constantemente. Vamos a estarla invitando para que conozcamos más de su historia de éxito, sus propuestas musicales aquí en Luna 9 Radio Digital. Así que estén pendientes porque le vamos a estar compartiendo su invitación. Así también invitamos a quienes son artistas independientes a que nos hagan llegar su tema para que luego primero entrevistemos en los Jueves Culturales, el espacio creado justamente para todo lo que es expresión del arte. Y luego vamos a estar disfrutando de sus temas. Es un poema que lo hizo canción, nos dice señora Caroline, y participó como poema en un concurso en Houston, Texas. Así que muchísimas gracias en Literary Fusion. Me imagino que es de literatura, arte, fusión. Thank you. Muchas gracias. Así que vamos a estar invitándola a la señora Caroline Paz de Valenzuela para que nos hable más de sus propuestas musicales. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Estamos en este importantísimo tema compartiendo aquí en Luna 9 Radio, especialmente en esta sección de Mujeres que Inspiran. Dicho ello, pues vamos a continuar con nuestra programación. Si usted quiere avanzar rápido, puede hacerlo sola, pero si quiere avanzar lejos, necesita red. Y aquí quiero ser muy claro. No hablo de contactos, no hablo de redes sociales, pues todo hoy día es redes, ¿no? Social media, redes sociales, pero no. Hablo de mujeres reales que la respaldan. ¿Tiene usted una red sólida? ¿Tiene alguien a quien llamar cuando duda? ¿Tiene alguien que celebre su éxito sin competir? Porque hay algo que pocas veces se dice. La competencia femenina no es natural, es aprendida. Se les enseña de que hay poco espacio, que solo hay un lugar, que deben compararse. Y eso es totalmente falso. El liderazgo femenino más poderoso no compite, multiplica. La mujer que no necesita permiso no solo se impulsa a sí misma, sino que impulsa a otras. Comparte información, comparte oportunidades, comparte contactos. ¿Por qué? Porque entiende algo muy profundo. Cuando una mujer avanza sola, cambia su vida. Pero cuando varias mujeres avanzan juntas, cambian el entorno. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Usted está esperando permiso o está dando permiso a otras? Porque ahí está la gran diferencia entre el éxito individual y el legado. Hay una frase poderosa que muchas mujeres repiten. Yo puedo con todo. Sí se puede. Pero la pregunta es, ¿debe? ¿Cuándo fue la última vez, amiga que me está escuchando, profesional, ama de casa, que descansó sin culpa? El agotamiento no es una medalla de honor, es una señal de alarma. ¿Ha normalizado el cansancio crónico como parte de ser mujer? Eso no es normal, es cultural. Y aquí vamos a poner unos datos generales sobre cómo la salud femenina suele postergarse. Cómo muchas mujeres priorizan familia, empresa, responsabilidades, pero no chequeos médicos ni salud emocional. Y eso lo puedo compartir con ustedes de primera mano. Si sin ir muy lejos, la salud de mi madre. Ella se dedicó primero a ser madre que ser mujer, con dos hijos que puso en la escuela. Entonces, pues había que trabajar, como dicen aquí, full time, part time, overtime y todo lo que termine en time. Tiempo completo, medio tiempo y sobre tiempo y todo lo que termine en tiempo. Es, digamos aquí, en común para poder salir adelante, ¿no? Tener un full time, un part time, overtime, etcétera, etcétera. Y es bien apreciado las veces que hay un overtime. Hoy en día es la rara vez que encontramos un overtime. Pero el punto es de que se dedicó a ser madre más que a ser mujer, no se cuidó, no tomó vitaminas, no fue a controles médicos, no fue a chequeos médicos y hoy en día pues estamos viendo las consecuencias de ello, ¿no? Osteoporosis, fibromialgia, etcétera, etcétera. Discos herniados. Entonces, cada vez que escuchamos eso, de cómo la salud femenina suele postergarse, cómo muchas familias primero ponen las empresas, las responsabilidades, pero no los chequeos médicos ni la salud emocional. Lo dejan al último, la salud emocional, cuando debería ser lo primero. Obviamente los chequeos médicos son importantes, no estoy hablando que no, pero ¿dónde queda también la salud emocional? Y ahora, ¿usted se agenda a sí misma en su propia agenda? Es decir, ustedes hacen agendas, hacen espacio para todo. Citas médicas de los hijos, del cónyuge, todo lo llevan una agenda, ¿right? Un calendario. Pero si no está usted en su calendario, no existe. Quiero desarrollar esta reflexión sobre el autocuidado estratégico, no superficial. No estoy hablando de un spa, un cliché, sino una disciplina personal. ¿Cuándo fue la última vez que hizo tiempo para usted misma? ¿Qué cambiaría en su vida si empezara a tratarse como prioridad y no como un recurso renovable? Repito la pregunta. ¿Qué cambiaría en su vida si empezara a tratarse como prioridad y no como un recurso renovable? Porque usted, amiga que me está escuchando, Estados Unidos, de México, Perú o España, donde quiera que esté, usted, amiga, no es un recurso. Usted es la fuente. Sabemos que todo lo que es motivación, todo lo que es talleres que hemos participado, hemos escuchado aquí en otros países, Colombia, México, Perú, de donde pues siempre hablan de la famosa agenda. Porque depender de la mente, pues no es lo correcto, porque se puede olvidar. Hay mucha información que es difícil retener. Hay que trabajar con una agenda, siempre se nos dice, hombres y mujeres, para tener un mejor control, un progreso a nivel de emprendimientos, ¿no? De cuántas citas tiene, cuántas cierres, etcétera, etcétera. Llevar un mejor control para que así sepa cuándo tiene una conferencia, cuándo tiene una demostración, cuando tiene presentación de negocios, etcétera, ¿no? Pero cuando usted está en este modo, tiene que hacer un espacio en su agenda para usted misma. Sé que suena raro, pero de verdad es de vital importancia. Porque usted es prioridad. Usted es la fuente, como dije. Usted no es un recurso. Pero no solo tiene que decirlo, también tiene que creérselo. Tiene que vivirlo. Hay que cambiar el switch, como siempre decimos. Ese chip que tenemos en la cabeza, que nos han traído a donde estamos, pero no nos está llevando a donde queremos llegar. Hemos venido trayendo desde nuestros países, a quienes estamos en el extranjero, otros que están allá mismo, siguen en eso, en ese círculo. Haga un espacio para usted misma. El autocuidado estratégico. Una disciplina. Sus controles, CAT scan, MRIs, todo lo que sea médico, para saber cómo está usted a nivel médico. Es muy importante. ¿Cómo se encuentra la salud emocional? No es ponerlo a un costado, no hay que menospreciarlo, de vital importancia. De verdad, gracias a todos y cada uno de ustedes por prestar atención a lo que estamos hablando. Este tema es muy, muy importante. Que lo entiendan, que cambiemos la manera de pensar. Estamos en 2026, hemos visto tantos cambios, tanto avance de la aportación de la mujer en temas empresariales, en temas culturales, en nuestra sociedad. Manejan naciones. Hemos visto todo lo que aportan, pero aún falta todavía cambiar eso. Ese pequeño chip, pero poco a poco iremos cambiando. Y este, como digo, es su espacio, este es su radio y nosotros somos la voz de quienes necesitan voz. Aquí estamos para servirle. Este tema lo consideramos muy importante con el equipo. Sabemos de que en nuestros países venimos de otra manera de pensar, muy, muy atrasada. Pero creo que ya es justo y necesario el cambiarlo, ¿no? Ya ha sido suficiente tiempo. Ya estamos en una nueva era, en una nueva época, donde ya la siembra terminó. Ahora hay que cosecharlo. Hemos visto, como digo, los aportes en empresas. Acá en Estados Unidos y en varios países que hemos visto mujeres liderando empresas de tecnología, sobre todo que es mi campo, todo lo que es technology. Hemos visto mujeres liderando empresas de emprendimientos globales. Hemos visto la aportación de mujeres en compañías automotrices, militares. Así que hay que hacer ese cambio. Ya es justo, es necesario. Estamos a puertas del 8 de marzo, señoras y señores. Día Internacional de la Mujer. Que no sea solamente un día. Que no sea solamente eventos donde dan un diplomita por el esfuerzo, por el logro que han tenido en XY empresa, en XY emprendimiento, en nuestras comunidades. Hemos visto mujeres que lideran día a día centros donde brindan alimentos a las comunidades vulnerables. No es solamente un día. No es solamente es una reunión, una cena, un almuerzo y darle flores. No. Es cambiar desde nuestros hogares. Cambiar ese chip que tenemos a veces, que como dije, no está permitiendo que lleguen al lugar donde tienen que llegar, donde las está frenando, donde ustedes mismas se están frenando. Así que es de vital importancia lo que estamos compartiendo. Lo vimos antes de, lo planeamos antes de presentarlo, porque sabemos que es un tema muy, muy sensible, sí, es muy cierto, pero a la misma vez es muy necesario. Es muy necesario compartirlo, es necesario abrir todos los foros que tenemos aquí en Luna 9 Radio Digital para poder compartirlo, para ponerlo a su disposición, para poder dejarles saber que esta es su radio, que todos los temas que hacemos aquí en Luna 9 Radio está orientado en empoderar a la mujer, a proteger a la familia, que son lo más importante. No es, como dije en el segmento anterior, de empoderar a uno y desmerecer al otro. No, es una armonía que se trabaja. Gracias, Chile, por unirse a la conversación. Estuvimos disfrutando de un gran tema que luego voy a mencionarlo. La verdad que este tema nos movió mucho cuando estábamos con el equipo haciéndolo, desarrollándolo. Como dije, sé que es un tema muy sensible, pero con todo cariño y respeto lo estamos tratando aquí, Mujeres que Inspiran. Sé que hay muchos temas que están compartiendo allá afuera, sé que hay muchísima información y también desinformación, pero no hay este tipo de temas en cuanto a que usted debe tener una red de apoyo, mujeres que la inspiren, mujeres que la ayuden cuando usted necesita hablar. Porque a veces es más difícil criticar que colaborar. Porque competir es automático, colaborar es una decisión consciente, estamos claros en ello. Una colaboración profesional, una amistad estratégica, un impacto de redes de apoyo. Eso es lo que es una mentoría femenina. ¿Qué pasaría si en lugar de esperar permiso, empezara a respaldar a otras mujeres? Allí, querida amiga que me está escuchando, en Estados Unidos, México, Perú, Chile, España, allí comienza el verdadero liderazgo. El 8 de marzo se acerca, pero el cambio no empieza, como dije, en una sola fecha. Es una decisión. Hoy no les estoy hablando a una mujer perfecta que no existe, ¿no? Le hablo a la mujer capaz. Como dije, usted no necesita permiso, no necesita aprobación unánime, no necesita una validación externa permanente. Usted necesita claridad, disciplina, convicción. Y sobre todo, recordarse que ya fue suficiente. Recuérdese, ya es suficiente. Empezamos una nueva era, este es un nuevo año, 2026. A nivel de energías, ya es el momento de la cosecha, es el momento de para muchos, de este influye todo lo que es la cosecha. Ya sembraron. Ahora empieza una nueva era. Aquí hay mujeres que inspiran. Como dije en el segmento anterior, para quienes recién están con nosotros, no tenemos invitada, porque la invitada es usted. La invitada es usted, aquí, en el Café de las Mañanas. Es de vital importancia que hablemos de este tema. De verdad, gracias a quienes nos están acompañando. Ahí estamos viendo la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en diferentes partes del mundo. Gracias, de verdad. Es un privilegio estar aquí con ustedes, poder compartiendo este tema y todos los temas que compartimos aquí en el Café de las Mañanas, especialmente en esta sección de mujeres que inspiran, porque ya hablamos sobre la capacitación de la mujer. Ahora estamos hablando sobre la mujer que lo sostiene todo. Muy importante ello. La mujer que trabaja, que cuida, que organiza, que sostiene emocionalmente a todos. ¿No? Es importante ello. Pero, ¿quién la sostiene usted? Es importante ello. Como dije, no estamos hablando solamente de priorizar su salud, no me estoy hablando solamente de la salud física, también la salud mental, la salud emocional, esa claridad interna. Y muchas mujeres han normalizado ese cansancio crónico, y no es normal. La verdad, no es para nada normal. Usted, como dije, es un recurso renovable infinito. Si no existe usted en su agenda, no existe. Pues se convertirá en su última prioridad y hay que cambiarlo. La mujer que no necesita permiso entiende que cuidarse no es egoísmo, es estrategia. Porque una mujer agotada no lidera con claridad, sobrevive. Y usted, querida amiga, no está aquí para sobrevivir. Está aquí para dirigir su propia vida. Al regresar hablaremos de algo que realmente es poderoso. La decisión que lo cambia todo. Así que no se muevan porque esto apenas comienza. Y como dije, no se olviden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como en nuestros canales de Instagram, Telegram y YouTube. Gracias a nuestra familia de Luna 9 Radio en España, en Estados Unidos, México, Perú. Chile, que también está presente. Gracias, un fuerte abrazo. La pregunta de hoy es, ¿Qué les ha costado más dejar de pedir permiso? Opción 1, cambiar de trabajo. Opción 2, emprender. Opción 3, decir no. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a estar dando un feedback acerca del pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, quienes nos lo hacen saber a través de sus votaciones. Porque su opinión cuenta, recuerden ello. Gracias nuevamente. Y así también nos comunican que están en nuestra comunidad de Luna Nueva Radio, en las plataformas de redes. Gracias interactuando con nosotros. También abrazos a la UPF Perú, la Federación para la Paz Universal. Gracias a todos y cada uno de ustedes también. Como dije, Rocío Torres, un fuerte abrazo desde la cabina master de New Jersey de Luna 9 Radio Digital. También para señora Fausta Flores, a Dora Escobar, muchísimas gracias. A Vanessa Baez, a Romero, hasta la República Oriental del Uruguay. Gracias. ¿Quién más tenemos? Leticia Carrera, muchísimas gracias. A don Alfredo Olivera López, a señora Bernarda Verena Anaya Cohen. Muchas gracias a Daffer, dice acá. Gracias, señor Marcelo Sosa. Tiempo que no sabía de usted, señor Marcelo. Fuerte abrazo. También tenemos Alfredo Russell Guevara hasta Lima, Perú. Muchísimas gracias, querido amigo. Hace tiempo que no sabíamos de usted. Así que gracias por estar aquí en Luna 9 Radio Digital. Recuerden que esta es su casa, esta es su emisora. Y estamos aquí al servicio. Muy importante que sepan todo ello. Y al regresar también tenemos anuncios que compartir con ustedes. Así que prepárense porque viene algo grande para Luna 9 Radio Digital y también para nuestra querida audiencia que está en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Ya saben que estamos como @ FEM, así, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, @ FEM International TV. De nuevo, @ FEM International TV. Así, FEM International TV. Suscríbanse y sea parte activa de nuestra programación aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1831, un día como hoy, nace en Halle, Alemania, Nikolaus Otto, ingeniero alemán creador del motor de combustión interna de cuatro tiempos. Su innovación transformó la industria europea y abrió el camino a la movilidad moderna. En 1909, en Francia, se consolida el movimiento artístico del fauvismo en exposiciones parisinas, revolucionando el uso del color en la pintura contemporánea europea. En 1933, un día como hoy, se inaugura en Madrid una etapa de modernización académica en la Universidad Complutense, fortaleciendo el intercambio científico con América Latina. En 1968, en Argentina, se fortalece el movimiento editorial independiente, impulsando nuevas voces literarias del Cono Sur. Un día como hoy se desarrollan en varios países europeos jornadas educativas sobre innovación tecnológica y emprendimiento científico. Esto sucedió un día como hoy.

Line Plus, es su sinónimo, seudónimo, así que ya saben, vamos a estar después compartiendo más acerca de sus propuestas musicales aquí en Luna 9 Radio Digital. También les comparto que llega la sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026, auspiciado por FEM International Group, el FIDEL 2026, por sus siglas, FIDL, Festival Internacional del Libro 2026, arranca del 20 al 25 de abril desde los Estados Unidos para el mundo, un espacio donde los escritores, poetas y poetisas se dan cita para compartir su pasión y sus trabajos con los amantes de la lectura. Así que regístrense en bit.ly/FIDL2026-registración. Los links están en nuestras plataformas de redes sociales. Estamos como Luna 9 Radio Digital, también como FEM International Magazine. O directamente escríbanos y nosotros le mandamos el link al +1-551-254-8201. +1-551-254-8201. También nos comunica nuestro grupo, nuestro equipo de FEM International Magazine, que su opinión cuenta. Nos dice que están invitando a la comunidad para compartir cuáles son los segmentos favoritos de nuestra revista FEM International Magazine. Opiniones y sugerencias que son bienvenidos con el fin de mejorar cada día nuestro servicio, nos lo dicen. Así que entren en las páginas de Facebook, FEM, ya saben, F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo, M de María, FEM, International Magazine, magazine, así, revista, ¿no? FEM International Magazine, y ahí van a encontrar la publicación, su opinión cuenta. Muchísimas gracias, de verdad, que eso nos permite, pues, crecer como empresa, conocer el sentir y pensar de todos y cada uno, conocer cuáles son sus segmentos favoritos. También están pidiendo opinión, que eso les va a permitir una crítica constructiva, les va a permitir crecer más y así poder satisfacer más sus necesidades en cuanto a noticias, temas para la familia, emprendedores, etcétera, etcétera. Muchas gracias al equipo de FEM International Group por toda la aportación que nos, todos los que nos brinda para poder también utilizar su plataforma de YouTube y así llegar a más personas y también para que conozcan nuestro trabajo. Ahí van a encontrar en la más reciente edición y cada una de las revistas de FEM International, ahí van a encontrar Radio Online, la sección donde cubrimos lo mejor de nuestra programación. Gracias, equipo FEM International. ¿No ha recibido su revista? ¿No le ha llegado a su bandeja de entrada? Pues déjenos saber para poder inscribirlos automáticamente. El número ya conocen, +1-551-254-8201. Muchísimas gracias. Recuerden que todo ello es traído a ustedes por nuestros sponsors. Así que ya estamos en la era, en la época de hacer impuestos. Y qué mejor que Expert Tax Corp para ayudarle con lo que es taxaciones o impuestos personales y de negocios, profits and loss statements, ganancias y pérdidas. También todo lo que es la declaración de impuestos, el uso de Tax ID, que eso es muy importante para nosotros las empresas. Así que, si tiene problemas con el IRS, necesita con el ITIN number, toda la información de formación de empresas, payroll, así que realizan todo tipo de traducciones y notarizaciones, contáctenos al 201-869-1804, Expert Tax Corp. Pregunte por don Jorge Arana Jr. Muchas gracias por su constante apoyo y si necesita ayuda legal, ya saben, Ingrid Echevarría, la abogada de los latinos, está para ayudarles en todas partes de los Estados Unidos. Tiene que llamar simplemente al 201-295-8999. Está en West New York. Su oficina, 201-295-8999. Y también gracias al sponsor, a patrocinio de Diverse Solutions, quien les brinda seguro de vida, reparación de crédito, formas de inmigración, seguros de casa, seguros de negocio, traducciones y sobre todo, escúcheme bien, comunidad empresarial, préstamos para small businesses. lo que le llaman el business funding, con tres direcciones en dos ciudades, en Union City y en West New York, New Jersey. Así que tomen nota al teléfono 201-751-5454. Vamos a continuar con nuestra programación. En el bloque anterior, hablamos del agotamiento. De la mujer que puede con todo. De la mujer que sostiene todo. De la mujer que rara vez se detiene. Pero ahora quiero ir un paso más profundo. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando usted descansa ni un día. Ocurre cuando toma una decisión. Y quiero plantearles algo aquí con absoluta claridad. La mujer que no necesita permiso no es la que tiene miedo, es la que decide avanzar a pesar del miedo. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que algo se rompe. No es escandalosamente, no es dramáticamente, es silenciosamente. Puede ser una conversación, puede ser una traición, puede ser un cansancio acumulado, puede ser un diagnóstico, puede ser una decepción profesional, algo se rompe. Y en ese instante aparece una pregunta. ¿Hasta aquí? Ese momento es crucial. Porque ahí no se trata de valentía pública, se trata de decisión privada. La mujer que no necesita permiso no espera que las circunstancias cambien. Decide cambiar su postura frente a las circunstancias. Ahora, quisiera preguntarles algo muy directo. ¿Está usted esperando que alguien más cambie para usted sentirse mejor? ¿Está esperando que el jefe la reconozca? ¿Que su pareja la entienda? ¿Que sus hijos crezcan? ¿Que la economía mejore? ¿Que la edad pase? Porque si usted espera condiciones perfectas, va a esperar realmente toda la vida. La decisión de no necesitar permiso comienza con algo muy simple. Asumir responsabilidad. Así es. Asumir responsabilidad. Y esto no es un discurso duro. Es un discurso liberador. Cuando usted entiende que no necesita la aprobación externa, deja de negociar su dignidad. Deja de negociar su tiempo. Deja de negociar su energía. La mujer que no necesita permiso empieza a hacer preguntas distintas. No pregunta, ¿me dejarán? Pregunta, ¿estoy dispuesta? No pregunta, ¿será el momento correcto? Si no, se pregunta, ¿cuánto más quiero postergarme? Y aquí viene algo poderoso. La decisión no siempre es ruidosa. A veces la decisión es tan pequeña como decir, hoy empiezo. Empiezo a ahorrar, empiezo a estudiar, empiezo a poner límites, empiezo a caminar, no sé, 20 minutos. Empiezo a decir que no. Recordemos algo, señora, señorita, emprendedora, ama de casa, querida amiga que me está escuchando. Pequeñas decisiones repetidas construyen una identidad nueva. Tomen nota de ello. A quienes no se pueden acompañar, por algún motivo, pues esto va a quedar en nuestro canal de Telegram, archive, con V, con bechica, .org. Y nuestro canal de YouTube, pero si puede tomar nota, tome nota. Pequeñas decisiones repetidas construyen una identidad nueva. ¿Y qué quiero que haga? Bueno, quiero que escuche con atención. Usted no necesita reinventarse completamente para avanzar. Necesita consistencia, algo muy importante, consistencia. La mujer que no necesita permiso no es la que da un salto heroico. Es la que sostiene pequeñas acciones disciplinadas cuando nadie la está mirando. Eso cambia destinos. Porque el mundo celebra los resultados. Pero la transformación ocurre en lo invisible. En la madrugada cuando estudia, o en la tarde cuando decide no responder una provocación, o en la noche cuando organiza su agenda con intención. Ahí se construye una mujer nueva. Y ahora les hago otra pregunta. Si nadie la estuviera observando, si nadie la fuera a juzgar, si nadie fuera a criticar, ¿qué estaría haciendo diferente hoy? Ahí está su respuesta. La mayoría de las mujeres no están paralizadas por incapacidad. Están paralizadas por la posibilidad del juicio. Y el juicio pesa. Pesa la familia, pesa el entorno, pesa la traición, la tradición, ojo, tradición. Pesa la opinión ajena. Pero le voy a decir algo con total honestidad. La opinión ajena nunca ha construido un destino sólido. La claridad interna, sí. La mujer que no necesita permiso entiende que habrá crítica, habrá incomodidad, habrá resistencia, pero también habrá crecimiento. Y quiero que aprovechen este tema con algo muy concreto. No se trata de volverse fría, no se trata de aislarse, no se trata de rebelarse contra todo. Se trata de alinear su vida con su convicción. Si usted está agotada, decida cambiar la estructura. Si está frustrada, decida revisar su dirección. Si está insatisfecha, decida ajustar su estándar. Pero decida. Porque mientras no decide, otros deciden por usted. Y eso, querida oyente, querida amiga, profesional, ama de casa, emprendedora, guerrera que me está escuchando, eso es lo más peligroso. La mujer que no necesita permiso no es perfecta. No es invulnerable, no es imparable. Es consciente. Es consciente de su valor. Consciente de su tiempo. Consciente de su poder de decisión. Y cuando una mujer toma conciencia, algo cambia para siempre. No necesita que la inviten a la mesa, puede construir la suya. No necesita que la validen constantemente, puede validarse desde la coherencia. No necesita que le digan que puede, porque ya sabe que puede. La decisión está frente a usted. No mañana, no el próximo mes, hoy. Y esa decisión es completamente suya. Vámonos a una última pausa porque al regresar traeremos el cierre del programa y un mensaje para todos y cada una de ustedes. Gracias de verdad por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Gracias de verdad. Y les recuerdo que todavía tienen tiempo de participar en la encuesta. La pregunta de hoy es, ¿qué le ha costado más dejar de pedir permiso? Pues ya saben que estamos en las plataformas de Facebook, de Telegram, WhatsApp, Instagram y todos los canales antes mencionados. Así que estamos a su servicio. De verdad, déjenos saber y vamos a estar revisando el final de la encuesta para compartir el pensar y sentir de cada uno de ustedes, querida familia. Muchísimas gracias. Ya volvemos, no se mueven de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 52 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 36 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 48 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 2 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas. En Mujeres que Inspiran compartimos el tema, la mujer que no necesita permiso. Continuamos con nuestra programación y querida familia, pues vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy para conocer el sentir y pensar de nuestra querida familia del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue, ¿qué le ha costado más dejar de pedir permiso? Y aquí quiero detenerme un momento y compartir este resultado. La mayoría de ustedes respondió que lo que más les ha costado dejar de pedir permiso es emprender. Y eso dice muchísimo, porque emprender no es solamente abrir un negocio, es exponerse, confío en mi idea, es asumir el riesgo que funcione o no. Y cuando una mujer dice que le cuesta dejar de pedir permiso para emprender, muchas veces lo que está diciendo en realidad es, tengo miedo de fallar, tengo miedo de que no me apoyen, tengo miedo de perder estabilidad y tengo miedo que me juzguen. Pero déjenme decirles algo con todo respeto y con claridad. El emprendimiento no comienza con dinero, comienza con la decisión. No comienza con el logo perfecto, comienza con mentalidad. Y la mujer no necesita permiso para emprender. Entiende tres cosas fundamentales. Primero, que nadie va a sentirse tan comprometido con su sueño como usted. Segundo, la estabilidad absoluta no existe, ni siquiera en un empleo tradicional. Y tercero, el miedo no desaparece antes de empezar, se reduce después de actuar. Y si hoy usted que me está escuchando siente que emprender es esa puerta que ha estado mirando pero que no la ha abierto, pues pregúntese algo muy simple. ¿Estoy esperando aprobación o estoy esperando valor? Porque valor no llega en forma de aplauso. Llega cuando usted decide confiar en su capacidad. Y si esta comunidad algo nos demuestra, es llega aquí. Hay mujeres con talento, con experiencia, con visión. Tal vez no necesitan más permiso. Tal vez necesitan empezar pequeño. Pequeño, pero constante. Porque ningún emprendimiento es grande comenzando siendo grande. No. Comenzó siendo una decisión privada que alguien tomó cuando dejó de pedir permiso. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por acompañarnos el día de hoy. Hoy empezamos hablando de permiso, del permiso para crecer, del permiso para avanzar, permiso para cambiar. Y en el camino descubrimos algo más profundo. Descubrimos que muchas mujeres no están frenadas por falta de talento, sino por exceso de responsabilidad. Descubrimos que el agotamiento se ha normalizado, que la sobrecarga se aplaude, que el yo puedo con todo, entre comillas, se convirtió en identidad. Pero también descubrimos algo poderoso, que el verdadero cambio no ocurre cuando alguien la autoriza, ocurre cuando usted decide. La mujer que no necesita permiso no es la que no tiene miedo. Es la que entendió que esperar condiciones perfectas es la forma más elegante de postergarse. Es la que dejó de negociar su dignidad por aceptación. Es la que dejó de posponer su bienestar por cumplir expectativas. Y aquí quiero que me escuchen con calma. Usted no está cansada solo por lo que hace. Está cansada por lo que tolera. Está cansada por lo que dice, está cansada por lo que no decide, porque vivir en pausa agota más que trabajar. Recuerden eso. El vivir en pausa agota más que trabajar. Recuérdenos siempre, querida familia del 19 Radio Digital. El 8 de marzo se acerca. Está casi casi aquí ya. Muchas hablarán de derechos, de historia, de igualdad, y todo eso importa. Pero el cambio más profundo no empieza en la calle, empieza en la conciencia. Empieza cuando usted deja de preguntarse si la dejarán y empieza a preguntarse si está dispuesta. Dispuesta a crecer, dispuesta a incomodar, dispuesta a perder aprobación para ganar coherencia. Porque la coherencia interna da una paz que ninguna validación externa puede ofrecer. La mujer que no necesita permiso, realmente no se vuelve arrogante, se vuelve clara, no se vuelve dura, se vuelve firme, no se vuelve distante, se vuelve selectiva con su energía. Y eso ya no es egoísmo, es madurez. Hoy no tuvimos invitada, porque hoy la invitada fue usted. Usted con sus dudas, usted con su cansancio, usted con sus decisiones pendientes. Y si algo en esta conversación le movió el piso, no lo ignore, no lo archive. No archive esa reflexión como un programa interesante. Conviértala en acción. Porque así sea pequeña, así sea silenciosa, aunque nadie la aplauda, porque la transformación real no se transmite en vivo, se construye fuera del micrófono. Recuerde ello. Y gracias por acompañarnos aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias a toda nuestra comunidad hermosa de YouTube. Si esa conversación le habló directamente, compártanla. Puede que otra mujer esté esperando escuchar exactamente eso. Esto fue Mujeres que Inspiran, y recuerden algo antes de irme. Que usted no necesita permiso para convertirse en la mujer que ya está lista para ser. Solo necesita decidir. Y nos vemos mañana tempranito en punto de las 10 de la mañana, hora de New York, Perú, Colombia. 9 de la mañana, hora de México, con Semillas de Abundancia. Perdón, no se lo puede perder. Un interesante tema que vamos a tratar aquí en Luna 9 Radio, sobre todo que viene, ya se cumple mañana el año nuevo, ya empieza el año nuevo chino, perdón, y la verdad que tenemos muchísimo que compartir con todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Es muy importante el que sepan ello, 17 de febrero aquí en Luna 9 Radio Digital. El perfil más intenso del zodiaco chino está asociado al liderazgo, a la independencia externa y decisiones impulsivas. Así que, en los negocios, ¿esa energía construye imperios o los incendia? Este martes en Semilla de Abundancia analizaremos el arquetipo del caballo de fuego y su impacto en la mentalidad emprendedora. Así que, perdón, los esperamos aquí en Semillas de Abundancia con el tema Caballo de Fuego, Genio o Caos Emprendedor. Conéctense desde el café de las mañanas en cualquier dispositivo, mientras tengan acceso a internet. Ya ustedes conocen las plataformas, estamos a su servicio. Gracias por su preferencia, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y, por sobre todo, gracias por compartir de antemano este tema. Dios les bendiga, los dejo con el tema de cierre de nuestra programación, que es la oración hecha canción, aquí en Luna 9 Radio Digital. También a la señora Caroline Plas Valenzuela, muchísimas gracias. Pronto vamos a estar compartiendo con ella aquí en Luna 9 Radio Digital, en Jueves Culturales. Así que estén pendientes a las plataformas de redes sociales. Los invito ahora a disfrutar de este tema, que solamente lo pueden disfrutar por la radio. Y al final, disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Dios les bendiga y gracias por todo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Padre, que